Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea cuando estén escuchando su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, en donde, bueno, pues ya desde hace algún tiempo estamos platicando con gente, con amigos, con creadores sobre cine experimental y todo lo que se le parezca. Entonces, ahora, en esta ocasión, el titular de este programa, el maestro Punt, anda de gira. De por sí vive en otro país. Él es embajador plenipotenciario del festival en Montreal. Pero ahorita ni siquiera está en Montreal, anda por allá en Toronto, no sé qué anda haciendo de paseo. Entonces no nos va a poder acompañar. Y nuestra querida Camila Perales, que usualmente nos acompaña desde La Paz, Bolivia, pues tampoco nos puede acompañar. Pero si, quien sí nos puede acompañar, y estoy muy contento de que se haya sumado recientemente a conducir el podcast con nosotros, es nuestra querida Claire Kinen desde el mismísimo Queens. ¿Cómo estás, Claire? Hola, muy bien. Hace mucho sol aquí. Es un día muy lindo. Qué maravilla. Acá en Tepoztlán también hace mucho, mucho sol. Ya nos contará nuestra invitada cómo anda el clima por allá, por donde está. Estamos muy, muy contentos de que nos acompañe Francesca Bamba. Así está bien pronunciado, ya nos contarás. Buenísimo. Francesca, pues bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros acá en Nada es Original acerca de tu cortometraje, Cómo filmar las flores. ¿Cómo estás, Francesca? Hola, gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Es un gusto participar. Y desde Italia, donde hace un clima muy bonito en este momento, a la hora de los mosquitos. Y aquí estoy, muy contenta, gracias. Muy bien, Francesca, pues que miren, justo que estamos en lugar soleado los tres, está maravilloso, entonces eso indica que va a ser un buen capítulo. Francesca, pues bueno, contarte que fue muy bien recibido tu trabajo, fue de los más vistos en la edición pasada. Afortunadamente ahora con esta cuestión híbrida podemos tener esa sensación de, bueno, en la sala, pues sí, ¿no? Más o menos te das cuenta cuántas personas lo estuvieron presentes en la función. Y en línea, pues hay maneras de medir la cantidad de personas que ven tus cortometrajes. Y bueno, anduviste por acá, aparte del trabajo que incluyes, lo que incluyes en tu corto, está filmado acá. Y bueno, comparten de alguna manera esta cuestión. El trabajo de Claire que platicamos en que fue cuando la conocimos y la invitamos a conducir el podcast, esta cuestión pandémica. Me gustaría empezar, pues, hablas de el entiendo que tu corto tiene un origen por una invitación, ¿no? Justo para crear algo en la pandemia. ¿Por qué no empezamos por ahí? Que nos platiques cuál era el destino de este cortometraje maravilloso. Sí, gracias. Sí, en esta situación del primer encierro llegó esa invitación por parte de un amigo de participar en una película colectiva con otras personas en partes del mundo que yo no conocía. Entonces no habían indicaciones, teníamos libertad y todavía no se sabía luego cómo se iba a montar, si seguido uno con otro, si en paralelo y tal. Entonces pues yo acepté porque la situación era súper peculiar, yo estaba sola en el piso donde vivía y me pareció así como una forma de conexión a través del cine con otros seres humanos, que era algo que yo estaba ahí como hambrienta, ¿no? Como todos, o como muchos, me imagino. Y también algo como creativo y positivo en el empeñarme. Entonces, pues ahí, pues esa fue la origen. Pues yo trabajé en mi parte. Luego, desafortunadamente, el proyecto colectivo no llegó, pues porque, o sea, no llegó a concluirse. Pero yo tenía, digamos, ya casi todo el material. Y fue un corto que, o sea, sí. No tenía la edición acabada y todo, pero fue un corto que salió porque quiso, me sale un poco decirlo, porque luego lo que pasó fue que la sonidista con la que había trabajado en mi corto anterior, Más Agua, se necesitaba, o sea, por el tema de la pandemia, le cayó un rodaje que tenía que hacer para hacer un trabajo que tenía que hacer, un trabajo final. Entonces me preguntó si yo tenía algo sobre el que ella pudiera trabajar. Entonces pues yo le dije, mira, yo tengo este corto que está ahí como pendiente, un poco en el limbo, y ella hizo el sonido. Entonces en ese momento pues ya lo finalicé, o sea, le puse pues detalles finales y nada, pues se concluyó y así surgió. Un corto que probablemente si no hubiese sido con esa génesis, no hubiera hecho. Pues qué bueno que te invitaron. Digo, la pandemia sí. Yo vivo en un pueblito al sur de la Ciudad de México. Y en realidad este encierro del que he visto tu trabajo, el de Claire, otros trabajos, que es como más citadino, ¿no? Ahí sí había como muchas más restricciones, de plano así de no poder salir, lo hablas de eso. Y acá en este lugar en realidad pues no fue tan severa la cosa. Pero lo que sí es que en general pienso que, y lo vemos al paso de los años, ya hace 3 años de esta cosa de la pandemia, hubo un cambio en la manera de pensar hacia estas formas más experimentales. No sé si coincides conmigo, ¿no? De la gente que usualmente salía a filmar con grandes equipos y encerrados, pues no podían hacer nada. Entonces como que dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para seguir creando mientras estamos aquí encerrados. Entonces hubo este redescubrimiento de incluso de materiales de archivo, ¿no? De la creación de nuevas formas, ¿no? Incluso te digo, lo estamos viviendo porque a raíz de esa cuestión como que se empezó a voltear un poco más hacia el cine experimental acá en México, al grado que ya hay un apoyo, ¿no? Que el gobierno está dando para hacer películas experimentales, ¿no? Como que te dieron cuenta que también valías estas películas. ¿Cómo ves tú en este sentido? ¿Qué sensación te dejó la pandemia en relación a esto? Pues a nivel así general, o sea, yo concuerdo en general contigo, porque también vi cosas interesantes y así más experimentales, alternativas, narrativas diferentes en relación a ese tema. Y pues yo puedo hablar de, así, a nivel general, no sabría decir, porque también desde ese entonces yo estuve en Barcelona y en Italia, entonces no, pues la verdad no vi, lo que yo vi fue un poco un rechazo del tema pandémico, en realidad, quizás también un poco en los festivales y en donde las muestras que fui viendo, Pero sí, pues en mi caso fue totalmente la barrera de poner mi cuerpo, ¿no? O sea, ya había puesto mi voz en un trabajo anterior, pero si no, poner el cuerpo y poner, pues, lo esencial que uno tiene cuando no puede salir, no puede tener contacto y no hay nadie. Y al mismo tiempo, el trabajo, en mi caso, de poner el cuerpo exteriormente, digamos, y también en el interior, como ponerme a mí con mi trabajo de archivo, digamos. Fueron todos archivos personales, en el sentido. Y también quise poner, bueno, ya como idea mía, todos archivos de formatos diferentes. Y entonces, como yo viví también en México unos años, tenía mucho material y también fueron unos años que me marcaron mucho. Yo viví en Chiapas por 3 años y medio. Y entonces, pues ahí salió también, la consideré una oportunidad para poder poner esa parte también. Sí, a mí en lo particular me resulta complejo hablar como de uno mismo, ¿no? Eso siempre resulta complicado. Este tipo de películas autorreflexivas, digo, no sé, tienes que ser muy valiente como para poder exponerte de alguna forma. Pero como bien dices, digo, ya nos contarás, me gustaría que andaras un poquito al respecto, porque esa era tu herramienta en ese momento, ¿no? Esa era tu, de alguna manera, una herramienta de la que tú te valías. Más allá de los archivos, que son interesantes y como dices tú, era una oportunidad para usarlos. Tu día a día, ¿no? Tu intimidad, tu relación con otros seres vivos, que en este caso pues no eran las plantas. ¿Qué proceso mental necesitamos los que no nos atrevemos como para poder llegar a hacer este tipo de piezas tan íntimas? Sí, o sea, de hecho, viéndolo ahora casi que me da un poco de pudor, casi, porque sí, yo creo que también surgió mucho de la vulnerabilidad de ese momento. Y un poco lo que a mí me dio fuerza, porque yo también tengo eso que tú dices, yo lo comparto, o sea, me encantan las películas en primera persona y siempre pensé que eran muy valientes y luego digo, sí, bueno, pues esa fue la ocasión. Y fue eso, un poco del pudor, porque es esa vulnerabilidad, es saber abrirse de alguna forma y usarse. Y lo difícil es, para mí, ha sido también un poco eso del, un poco el juicio, ¿no?, que uno tiene hacia las imágenes cuando son ajenas, pero ya cuando eres tú, es otro tipo de ser ajeno, porque no es tan ajeno. Y entonces hacer ese ejercicio. Y lo que me daba fuerza, digamos, o que me dio, o sea, que ya me atrevo, era saber que fuera totalmente compartida por globalmente esa situación. Entonces, pues, sí, de alguna forma era como más universal, porque pues todos es una experiencia que todos hemos tenido, o sea, quizás diferentes, dependiendo del lugar en donde uno estaba, en donde lo pillaron en ese momento, pero sí, digamos que, no sé, sentía como algo muy compartido. Quizás esa soledad me hacía sentir más. Pues sí, es cierto, y en algún momento lo digo, o sea, es como esa hermandad humana que todos estábamos pasando por ese momento tan fuera de lo común, tan chocante, tan que podía dar miedo o preocupaciones. Y donde, pues yo fui una de las personas que lo perdió todo, digamos, ¿no? En el sentido de mi rutina, yo no estaba trabajando desde remoto, no estaba haciendo nada por el estilo, con lo cual toda mi cotidianidad, toda mi vida no se podía desarrollar. Claro, claro. Entonces, decidí eso, o sea, es como, también fue como, bueno, salir, no sé. Bueno, finalmente decidí por eso. No hice el salto y pues sí, estoy contenta y quizás... Bueno, seguramente para mí rompí un poco un límite, ¿no? Entonces, pues, para mí eso vale. Muy bien, ¿cómo ves, Claire? Pues realmente me encantó este short, esta película, porque pues por mi parte me relacioné tanto con este, como alguien que pasé gran parte de la pandemia sola, y también que soy cineasta, especialmente me gustó mucho esta cuestión de cuál es la distancia adecuada. Yo creo que tú lo has logrado algo especial, no sé, es muy suave e íntimo, también muy real y honesto, es un balance muy difícil de encontrar eso, y yo estaba muy impresionada de cómo lo hiciste, especialmente hablando de algo tan difícil y tan a la vez personal, pero universal. Yo también quería preguntar si sabías que ibas a utilizar todos estos elementos de archivo, los videos personales, el stop motion. ¿Cómo planeaste integrar todo? Bueno, mi planificación también se ve en el corto. O sea, mi planificación fueron esos post-its que se ven, tal cual. Fue mi estructura que, claro, yo en el principio no pensaba que se iba a poner, bueno, no era tan evidente, era más bien para los demás, ¿no? Para poner en común el trabajo. Y lo de los archivos, digamos que era una inquietud que ya tenía pensando en otro trabajo que quiero hacer, de trabajar mezclando archivos y formatos diferentes, y entonces está desde el móvil, los archivos en 8 milímetros de familiares, los que había filmado en Chiapas en otro contexto de más de videoperiodismo. Y la animación, bueno, porque la animación, pues como yo decía, se interrumpió por lo de la pandemia, un proyecto de homeschooling, de escuela en casa, que estaba haciendo con Tigran, un niño, y hacíamos, a mi materia, digamos, era hacer con él stop motion. Y de verdad, yo venía desde, había ya trabajado con niño, pero así, tan de forma continuativa, y tan personal, porque era una relación a uno, y me daba muchísimo, o sea, para mí fue súper interesante, súper desde un punto de vista intelectual y afectivo, entonces me faltaba muchísimo, y realmente pues volví a repetir como para mí esta experiencia, y ahí fue también como lo hacíamos nosotros, o sea, un stop motion muy, muy espontáneo, muy así, hecho en casa. Y entonces, digamos que yo busqué unos hilos que me pudieran guiar, y en cada, digamos, parte, que es un poco un viaje mío interior, lo trabajé pensando a uno de esos archivos. Entonces pues empecé con lo del móvil, que realmente pues fue un cumpleaños y pues, se cerraron, y luego, claro, en mi memoria y en la memoria creo que de los europeos, pandemia la memoria regresa a la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la que se llama la española. Entonces pues yo sabía, o sea, esto es como un cuento familiar de mis abuelas, que la había tenido, que estaba embarazada cuando la había tenido. Entonces eso pues me pareció como muy, o sea, fue muy directo, no fue tan no lo fui a buscar, o sea, me vino muy espontáneamente también. Y entonces, sí, y luego la parte más, digamos, social, yo pensé también ahí había todo un tema que me perturbaba mucho, que era la parte, ¿no?, de las noticias y de lo que salía, de cómo se daban. Entonces para mí fue muy bueno. Ahora ya es más, ese es un discurso más conocido, pero yo me acuerdo en Chiapas cuando en una conferencia de prensa para los medios libres, que están unos pequeños extractos, el su cantante Galeano, que recién salía por de Marcos, había hablado de esto. Y entonces pues lo también ahí fue, yo lo tenía ya presente, de hecho está en mis redes conferencia de prensa entera, y es súper interesante, y era varios años ya. Y luego finalmente pues la stop motion. Entonces, que también me daba el pie, porque está un poco, o sea, otro tema que yo, o sea, otra idea de la que yo me dejé guiar fue lo de la ciclicidad. Y porque el tiempo, o sea, lo que también yo viví mucho y que reflexioné en cómo pasarlo a través del cine, era esa percepción del tiempo que daba tan asumida, tan natural. En el momento así de este encierro, o sea, se desvaneció, ¿no? Entonces era más cíclica, no era tan lineal y estructurada como pues que ha vuelto a ser ahora, por ejemplo. Y entonces por eso las flores, que tienen su ciclo vital continuo, y lo de las semillas de la calabaza, o sea, o la calabaza. Entonces pues lo uso, o sea, vuelve en la comida, en el stop motion, y finalmente en el plantar, porque pues para mí era muy, pues sí, la cultivación y el contacto con, pues sí, el crecer y las plantas es otra cosa que es parte de mí, de mi vida. Y sí, así lo... O sea, no sé, no sabría decir qué tanto, yo ya tenía los archivos y le di la vuelta, o sea, fue muy orgánico, fue un proceso orgánico. Digamos que lo que más me guió, o sea, fue igual, porque yo soy así, me gusta tener estructuras y luego a lo mejor romperlas, pero para ir a tener un mapa, aunque luego yo pueda hacer desvíos. ¿Cómo? Digo, este trabajo es excepcional de alguna manera por las condiciones, por todo esto que nos platicas, la intimidad que reflejas. ¿Cómo lo insertas tú dentro de tu trabajo regular como cineasta? Interesante. Mira, yo justamente pensaba hoy, bueno, no lo pensaba hoy porque ya lo tenía, pero hoy se volvió a ocurrirme que sí, esa situación me dio el pie como para que fuera yo, también con el cuerpo, pero también en otros trabajos, por ejemplo, aunque fuera, por ejemplo, el primero que hice hace un montón de tiempo, que era un documental sobre una chica, en realidad su temática y su vida, y también el siguiente, que era también otra protagonista femenina, lo que estaba viviendo era algo que yo sentía muy cercano a mí. Entonces, y luego poco a poco mi trabajo siempre fue más evidente o yo, digamos, esta primera persona. Entonces quizás en ese sentido sí se puede ver que lo puedo considerar como un desarrollo que se iba ya, aunque yo no sabía, gestando de alguna forma, o que quería también salir. ¿Y sientes que encontraste tu voz, quizá? No sé, porque también hay cosas diferentes y de las que yo he hecho, y como formas, porque quizás como yo me acerco al trabajo es, ¿cómo decir? O sea, como es una idea y luego la forma puede cambiar porque cada idea o cada instancia es diferente. Entonces, y también luego la situación personal en la que yo ando. No todas mis producciones son independientes, de bajo presupuesto, o sea, con los medios, muchas veces soy yo y ahora otra persona que hace sonido. Entonces, no sé cuál es la voz. O sea, yo creo que la voz es la que está por debajo de todo y quizás sí se va desarrollando más a más que yo pues voy descubriendo también. Sí, te lo preguntaba porque digo, en muchos sentidos el cine experimental de repente nos brinda esa posibilidad, ¿no? Como de romper las reglas, y en ese romper las reglas encontramos otros lenguajes, otras maneras de expresar, digo, con tu trabajo previo como haciendo documentales, en las producciones en las que has colaborado, etcétera, no siempre es posible, ¿no? De repente no siempre es posible brindarnos. En este sentido, creo que es lo que logras, ¿no? O sea, pudiste haber hecho un documental de tu día a día, pero el documental tiene ciertas reglas, cierto lenguaje incluso, ¿no? Cierta manera de presentarse al espectador. Finalmente es una película no para ti, es una película para un proyecto colectivo. Pero decidiste hacerlo de más experimental. Y en ese sentido creo que eso le digo, acá amamos el cine experimental, te podrás dar cuenta. De eso se trata un poco, de resaltar las bondades, las maravillas, la magia que tiene justamente eso, romper las reglas. Por eso te preguntaba si de alguna manera este plantear lo distinto. O sea, estoy convencido que si lo hubieras querido hacer un documental, hubiera sido otra cosa distinta, completamente. Sí, o sea, yo uso la palabra documental de una forma también muy amplia. O sea, quiero decir de lo real, sin actores y un guión con muy... O sea, también tiene el carácter experimental de no saber realmente. O sea, yo tengo un mapa, pero no está todo planificado. O sea, yo no sabía qué película iba a ser realmente. O sea, digamos, una vez terminada, no sabía. Y también imaginándome quizás en ese sentido que iba a ser algo colectivo con otras personas, me imaginaba que los exteriores iban a ver. Iban a estar, no sé, o sea, tenía esa intuición. Entonces, como yo tampoco podía tanto salir, y ni es lo que a mí me... O sea, así como el paisaje o... No sé, no es lo mío, digamos. No es mi... Eso sí, no es lo que me... Que a mí me mueve. Entonces, pues, me... Pensé en lo de... Y adentro, o sea, es una película de adentro. Y pensé, además, bueno, si se va a montar con otras que se ven exteriores o que tienen otros ambientes, puede ser un contrapunto. Había pensado... Eso también fue un pensamiento que me guió, pero yo la verdad siempre en ese sentido, bueno, no siempre, pero de base bastante con libertad y de no saber desde antes cómo va a salir. O sea, me resulta muy difícil, quizá por eso también me elijo hacer producciones tan independientes o he elegido porque es una espontaneidad que no sé, como me pone en una cuestión como cómo va a explicar algo que yo no sé hacer, que no sé hacer, no sé qué va a hacer y no sé si lo sé hacer también, quizás sea eso, ¿no? O sea, siempre hay una, para mí, pues, esa incertidumbre, eso sí, ¿no? Como un poco de por un camino y a ver a dónde lleva. Claro, ahorita que lo dices, tiene sentido que cuando sales vemos tus pies, no vemos nada, excepto en esa toma donde estás grabándote frente a un aparador y hablas de que, bueno, Barcelona es un país, un lugar apocalíptico, se justifica, pero sí, de alguna manera, solo de tu exterior solo vemos tu andar, y eso es justo lo que mencionas, ¿no? Eso me parece bien, bien interesante. ¿Cómo ves, Claire? Estoy escuchando intentamente, a ver si entiendo todo. Pero estoy pensando en esta idea de romper reglas y cómo tenías que hacer una película un poquito meta, no sé, con esta idea de ser y no estar, tu cuerpo, cómo filmar a las flores, cómo filmar a tú misma. Y estoy pensando en ahora, ya que estamos en otro momento, ojalá que sea muy lejos de pandemia. Con esta experiencia de hacer una película así, con todas estas restricciones, pero también con muchos momentos de alegría, de libertad, especialmente estoy pensando al final cuando estás bailando y con el stop motion, que tiene es un elemento muy ligero. En lo que estás haciendo ahora, ¿cómo sientes ahora como cineasta y qué has llevado desde esta experiencia a lo que estás haciendo ahora mismo? Pues, por un lado, este trabajo ha sido aparte de yo, entonces ya como considerarme con esa experiencia que puedo ser un elemento más que utilizo, fue bastante narrativo con respecto al trabajo, a los dos por lo menos, o más trabajos anteriores. Y quería eso, para mí, claro, para mí era un experimento, probar una narratividad más como entendible. O sea, es un corto que yo creo que quizás a niveles diferentes, pero sí entiende todo el mundo. O sea, es difícil que alguien lo vea en un segundo, no entendí nada. Y es muy... Entonces eso, ¿no? Entonces eso yo creo que sí, que me lo voy a llevar. Y a ver cómo, a lo mejor no necesariamente va a ser otro trabajo tan narrativo, pero para mí sí fue una prueba. Entonces, sí, y también eso como que de poder mezclar todo con libertad, sí, a mí, si yo lo puedo justificar a mí misma o no, o porque me gusta, entonces eso sí como que también creo que me lo voy a llevar. Y también eso de la fuerza que puede tener también un corto que es, bueno, ya existen, pero no era igual, esa es mi experiencia, tan de proximidad, tan doméstico, tan diarístico también. Tiene esa parte de diarística, digamos, que también para mí fue algo que quizás quería probar, pero pues ahí se dio la oportunidad. Híjole, pues a nosotros que nos encantan las películas colectivas, no sé por qué no se nos ocurrió hacer una película colectiva como la que te invitaron, creo que hubiera sido interesante justo poder reunir como estas diferentes percepciones, lo que les decía, ¿no? O sea, para mí fue así como que, pues sí, no, yo sí podía ir al mercado, yo sí podía ir a salir a caminar con mis perros, no había tanta restricción así, pero evidentemente las realidades eran distintas y cómo no se nos ocurrió, pero bueno, ya no iba a decir, esperemos que haya otra pandemia, pero no, por favor, no. No, para nada, no. ¿Y en qué andas ahora, Francesca? ¿Cómo, qué proyecto es? Platícanos un poquito. Bueno, ahora mismo también estoy en Italia porque quiero hacer un pequeño laboratorio aquí, entonces donde poder así hacer, revelar y filmar, y las cosas se demoran mucho en este país, entonces me está llevando mucho tiempo, porque también tenía que hacer una reforma. Entonces mi proyecto fue cinematográfico, pero para poder hacer. Y por otro lado, estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con archivos, que era, ya sabía que me iba a acercar a eso, y por eso tenía esa necesidad, pero es como tan incipiente que me genera demasiada ansiedad hablar de esto, porque como acabo de decir, no sé ni yo dónde voy a parar. Y por otro lado, lo que está más bien vinculado a esto que decía del laboratorio, me gusta mucho, estoy así haciendo pequeñas exploraciones, pequeños experimentos, porque puedo con película, manipulación de películas y ver. Y lo que me atrae, como en eso sí, en el corto anterior, es un poco ir un poco en el borde de lo que sí es, se le considera más quizás cine experimental, con la película, la modificación, pero también con una narratividad, aunque sea no tan directa o explícita, pero que sí a lo visual haya algo que viene de otra parte, ¿no? Como más convencional, quizá. O sea, no, convencional no es la palabra, pero sí narrativo, no es la palabra. O sea, o que se reconozca una especie de narratividad, si se puede decir. Entonces, en esto ando. Aprovecho para invitarles cuando quieran, estar acabado, podrán venir aquí y hacer sus estancias y utilizar el laboratorio. Sí, qué maravilla. Perdón, esa parte no la escuché. No, digo, también a lo que están escuchando. Ah, claro, sí. Que eso se necesita siempre, ¿no? Resistir. Ahora sí que hacer cine en cine en formato analógico, en formato fílmico, 16, Super 8, 8 si te topas por ahí con algún material, es resistencia total, ¿no? Ante el embate del digital. Digo, no vamos a entrar en debate, pero cada uno tiene sus particularidades, sus bondades, sus dificultades incluso. Pero qué bueno que ahora sí que te sumes de alguna manera a esta resistencia. Desde esa trinchera, porque sí hacen falta laboratorios en el mundo y ojalá te deseamos mucho éxito. Se ha convertido en una cosa extremadamente cara también, ¿no? El asunto de, digo, acá en México, por ejemplo, dimos talleres de Super 8 y de 16, pero de repente conseguir la película misma, ya no digas las cámaras, pues bueno, se consiguen. La película misma se puso un poco rudo, un poco caro el asunto. Pero bueno, qué maravilla que andes también metido en esas. Y bueno, pues nada, recordarte que la convocatoria, así como a todos los que nos están escuchando, la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema, voy a aprovechar para hacer mi comercial, está abierta ahorita, está abierta para que nos envíen sus trabajos. Ya saben, no tenemos restricciones ni de año, ni si ya le estrenaron, ni si ganó cuántos premios, no, por favor, compártanla. Y además tenemos, justo hablando de resistir, una categoría especial, porque este año se cumplen los 100 años del formato 16 milímetros. Entonces tenemos esta categoría especial para películas hechas en 16 milímetros. Pues afortunadamente la logística y el presupuesto no nos alcanza para poder proyectarlas en 16. Pero bueno, tendremos sus émulos en digital, que ya digo, no es lo mismo. Siempre será maravilloso poder poner el proyector y escucharlo, trabajar mientras vemos la luz de la pantalla. Pero bueno, está esa nuestra categoría que va a ser parte de todo un homenaje al formato de 6 milímetros. Entonces igual, por si tienes algo, Francesca, hay que le comentes a tus colegas, a tus amigos, a todos los que conozcas, que la categoría está ahí y la convocatoria está abierta. ¡Qué maravilla! No, pues, no sé, Claire, algo más que quieras aprovechar ahorita para platicar con Francesca. Estoy intentando a pensar. Pienso más, mucho más lento en español que en inglés, así que me cuesta. No te preocupes. Pero bueno, y ¿cómo le fue al corto? Platícanos un poquito en esta relación ahorita que estamos haciendo, presumiendo Ultracinema, ¿cuál la recepción? ¿Lo mandaste a tus festivales? ¿Cómo es ese proceso para un proyecto como el tuyo, que pueden otros no tener como esta percepción de dónde meterlo, ¿no? De repente pasa, cuando algún festival no recibe este tipo de trabajos, es curioso cómo lo maneja. Pero platícanos un poco cómo te fue en ese sentido. Fue bien, fue súper bien. Yo el último año fui moviendo dos cortos. Entonces, yo creo que también en algunos pillaron uno y eliminaron, ¿sabes? Es como que competían un poco uno con el otro, pero fue bien. También recibió reconocimientos y debo de decir que los dos cortos, que igual el otro creo que quizás tienen un carácter más experimental aún, con mi sorpresa, también estuvieron en festivales que no eran expresamente experimentales y eran los únicos trabajos raritos, digamos. Entonces quizá eso, yo creo que sí, y yo creo que es... eso sí me ilusionó mucho, porque quizás hay más abertura de la que yo me imaginaba antes, digamos. Y también otra cosa que me llama la atención es que México y Latinoamérica en general fueron países donde se vio más que en Europa, por ejemplo. Sí, y yo reflexioné sobre esto y no tengo una respuesta definitiva, pero quizás mi intuición es que justamente por haber, o mi forma de ser, o mi forma de, bueno, no sé si es de ser, pero como tipo de películas, le resuena quizás más a una mirada menos racionalista, no sé, ahora sí las palabras me faltan a mí también, pero sí, tengo eso no lo esperaba, no fue algo que me sorprendió. Te quería preguntar si tendrá que ver con esta cuestión íntima, como más cercana al espectador. Porque bueno, tú sabes que los latinos son más tropicales, nos encanta. Debe ser. Intimar, nos encanta como ese tipo de cosas que de repente abrirnos a la gente, ¿no? Y sí, en Europa son un poco más reservados y a lo mejor, no sé, ¿cómo lo percibes? Puede ser una opción, también, o sea, una hipótesis, también otra, por ejemplo, yo también enseñando, o sea, como en proyecciones con otras personas. Claro, desde la mirada latinoamericana, digamos que también tiene la parte enriquecedora quizás de que hay pueblos indígenas, entonces cosmogonías diferentes y que se permean en lo común, sea por ejemplo esa idea de lo cíclico, del flujo con la naturaleza, digamos, es más receptivo la mirada, digamos, creo, no sé, pero sí este tipo de como de espectador que notaba eso, bueno, eso en mi experiencia fue de Chile en concreto, pero yo quizá, entonces pensé quizás sea algo que sí tiene una cierta latinidad, que no lo sé, que tiene que ver con eso de la extroversión, de lo íntimo, más que de la extroversión, y también de poder captar, o sea, yo muchas cosas no la he puesto, no era mi intención ponerla explícita, no quería hacer un manifiesto, y muchas cosas están para quien la quiere ver, y por eso también ha sido muy interesante, por ejemplo, que en lugares diferentes vieran y se notaran cosas que no tenían, o sea, como que yo ni me imaginaba, ¿no? Como, o sea, para mí las flores son un símbolo, o sea, no un símbolo, eran realmente una forma de relación y una guía de tiempo, o sea, era mucho más de las flores. Y entonces en lugares diferentes vieron cosas y detalles diferentes, que, o sea, no detalles, como propuestas diferentes, que eso pasa siempre porque la película la hace el espectador, que la recibe y ya se aleja de ti, ya todo esto. Pero sí, o sea, desde quien, por ejemplo, la ve como una película sobre mí, y yo nunca la vi, por ejemplo, como una película sobre mí, aunque haya mi cup, o sea, aunque esté yo, hasta mirada más similares o que digamos más, sí, parecida a la que era mi intención. Luego también yo creo que las películas se te van de las manos, ¿sí? Cuando uno la hace y la vuelves a ver y ves cosas que dices, ah, sí, también eso le puse, ¿no? Oye, eso que dices está bien bonito, ¿no? Porque que es otra de las cosas que nos encanta resaltar de el cine en general, ¿no? O sea, el cine en general debería ser mucho más generoso y debería dejar que la gente haga suyas las películas, ¿no? Porque pasa justo lo que dices. O sea, una película la ves ahorita y depende de cómo estés de humor es como la recibes, ¿no? Puedes ser más receptivo, ¿no?, a ciertos mensajes y pueden tener más valor, incluso sentimental, psicológico, yo qué sé. Y uno debería ser así, como que, bueno, pues ya hice la película, ya cumplí ya me saqué del sistema lo que tenía que decir, pues que la gente la haga suya, porque van a pasar estas cosas maravillosas que nos cuentas, ¿no? O sea, hay gente que ve, que presume que tú pusiste esa secuencia de las flores porque significan tal cosa, y a lo mejor tú ni siquiera lo pensaste así, ¿no? Tú simplemente fue una, ¡ay, esta toma se ve bonita! O al revés, ¿no? Tú le das todo un significado y... No, es que las flores, esto y acá, y la gente, ah, está bonita, toma. Entonces, ese tipo de situaciones son pasan, pues, o sea, la gente, al final, la película también sucede en la cabeza de los espectadores, en la cabeza y en el corazón, me atrevería a decir, ¿no?, de los espectadores. Y eso está bien bonito, y eso creo que el cine experimental, el cine que se plantea desde otras perspectivas, lo tiene mucho para ofrecer, y por eso estamos aquí hablando de esta maravilla. Gracias, Francesca, por abrirte de nueva cuenta con el festival, platicándonos un poquito de más hacia adentro de tu proceso creativo. Eso de hecho, por eso está el podcast, ¿no? Por eso hicimos esto, para poder platicar, que la gente nos cuente sus trucos de magia con las que hacen estas cosas maravillosas que graciosamente nos comparten en el podcast. Y como somos muy optimistas, y en este año además estamos muy, muy, muy optimistas del futuro, cual sea que sea, tratamos de terminar cada capítulo con un pensamiento positivo, ¿no? Para ya sea a nivel personal, a nivel global, lo que sea que nos salga del alma. Entonces, pero antes quiero preguntarle a Claire si tienes alguna pregunta final antes de pasar a nuestro protocolario momento optimista del podcast. No, vamos al momento. Pues un pensamiento final, Francesca, como para inspirarnos en seguir viendo tu trabajo, en seguir viendo cine experimental o lo que sea que nos quieras compartir. Pues yo creo que el cine experimental es algo que nos da mucho poder, porque rompe esa relación de todo un ciclo productivo de la industria del cine y pone tus medios en tus manos, tu visión en tus ojos y tu cámara, y y eso es todo poder y la responsabilidad del poder, pero también el gozo de la creación y de poderlo hacer sin ponerse límites. Ese es mi pensamiento positivo. Fantástico, lo agradecemos, lo apreciamos muchísimo, porque sí, sí justo es este, voltearle, como decimos acá en México, voltear la tortilla, ¿no? agarrar las imágenes nuestras y hacerlas, y transformarlas para también aportar algo positivo. Claire, tu pensamiento de despedida. Yo, después de mirar esta película, yo quiero encontrar más momentos de alegría en mi trabajo, abrir a mí misma para hacer eso. Estoy inspirada. Inspirada. Sí, realmente tu trabajo, Francesca, es inspirador. Gracias por haberlo compartido con Ultracinema. Te reitero, está abierta la convocatoria. Si necesitas un código, no tienes más que pedirlo. Y recordarles, igual, estamos trabajando muy duro para que la edición número 12 sea casi tan maravillosa como han sido estos 11 años anteriores del festival. Además, estamos planeando diversas actividades. También está abierta la convocatoria para el encuentro latinoamericano de cine casero, amateur y huérfano. Por ahí busquen la información en nuestras redes. Ahí queremos que nos compartan sus experiencias alrededor del archivo, de la creación con materiales de archivo. Tenemos varios asuntos pendientes por ahí, de los cuales pronto sabrán, porque bueno, pues acá estamos desde Ultracinema tratando de abrir todas las puertas posibles para que el cine experimental le llegue a más personas, ¿no? No, el cine experimental, ya lo dice el maestro Bunt, no es para unos cuantos iniciados, es para quien se quiera acercar y quien quiera aprovechar las maravillas de romper las reglas, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Francesca, gracias por tomar el tiempo de platicar con nosotros. Y gracias a Claire también, que se dio nos dio chance de platicar con Francesca también. Y pues los esperamos en la siguiente emisión de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bun y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.